Voy a cantar este vals como homenaje profundo a la que nos trajo el mundo entre alegría y dolor. Cantarle con emoción, porque bien se lo merece. Lava, piensa, corre, teje, a veces llorando a mares. Madre, mi querida madre, Dios te bendiga mil veces. Hay una mujer con nombre de Dios, hay una mujer como ella no hay dos. Madre, cariño ideal, de los amores grandes tú sos universal. Si desde niño supe lo lindo que es tenerte, empezar a agradecerte lo puro de tu amor, honrar tu nombre santo, rezar por las que faltan. Por desgracia son tantas y eran todas como vos. Tu rostro ya apagado, el que siempre amado con gran devoción. Tus dedos no son perlas, pero yo al quererlas las transformo en flor. Y hoy que estás vencida, cansada y sufrida por lo que soy yo, te suplico ten paciencia, tu hijo ya regresa. Tiene blanca la cabeza de tanto pensar en vos. Niño supe lo lindo que es tenerte, empezar a agradecerte lo puro de tu amor, honrar tu nombre santo, rezar por las que faltan. Por desgracia son tantas y eran todas como vos. Tu rostro ya apagado, el que siempre amado con gran devoción. Tus dedos no son perlas, pero yo al quererlas las transformo en flor. Y hoy que estás vencida, cansada y sufrida por lo que soy yo, te suplico ten paciencia, tu hijo ya regresa, tiene blanca la cabeza de tanto pensar en vos.